frequencies. The sound. Estás escuchando un episodio especial de Birras y Beats. Es una entrevista de Tux a Tux con Nick Scaven, realizada en junio de este año, 2016. Pero sin querer se nos fue el ñu al cielo, y la grabación es de una hora larga. Por eso no ha podido entrar en ningún episodio anterior. Pero gracias a los compañeros del podcast Birras y Beats, hemos consensuado que salga como un episodio suelto especial. Disfrutad de él. Beat down. Activate bass frequencies. Electro rhythm. Bueno, estamos aquí en las entrevistas de Tux a Tux, una sección casi permanente con el podcast Birras y Beats. Y hoy tenemos una entrevista sorpresa. Estaba por aquí con cerveza esta vez, con una Mount bebiendo cerveza en el Hard Lab de Vallecas, en la Brecha Digital. Y me he encontrado a un hombre que nos conoce, casualmente, ¿de dónde nos conoces? Pues yo creo que de Geneu Social, el que no contacta con vosotros ha sido por Geneu Social, seguramente. Y quería entrevistarlo. Bueno, él quería que le entrevistara. Bueno, vamos a ello. Bueno, soy Miguel de Dios y ya me conocéis otras veces. ¿Y tú? Yo soy Nick Scaven. Y no sé qué cuéntame tu vida, ¿qué haces? ¿El papel del servicio nada, es blanco? ¿De qué color tienes el papel del servicio? blanco. Bueno, ¿qué haces en la vida aquí? Nada, pues yo soy el prototipo un poco de... Llevo en esto mucho tiempo, ¿vale? Me dedico a temas de informática, tanto profesional como por hobby o por afición. Y pues llevo en el mundo del software libre, en el mundo del Linux, ya un montón de años. ¿Algún año? Sin duda. De tiempos... De tiempos de edad de Debian Buddy, para hacerme una idea. Se fue en el 2003. O mucho antes. Mucho antes. ¿La Potato? ¿Buddy fue antes que Potato? Sí. Potato, sí, es esa. A mí me tocó en aquellos tiempos la Mandrake. Me acuerdo que eso sí que era un hack. En aquellos tiempos... Ahora esto es súper fácil. Los críos lo tienen tirado, pero en aquellos tiempos yo no tenía dinero para una grabadora de CD. Y me acuerdo que tuve que hacer un backup de ese Windows 98 con juegos piratones y tal, a disquete y de las cosas, y después decir, voy a ver si hago esto de las particiones, a ver si instalo un Linux. Que me acuerdo que fue una Mandrake, así la primera que usé. Yo fui de la gente rara que saltó de MS-DOS a Linux. Y que se conectaba a internet con MS-DOS, todas esas cosas. A las BBS, vamos. También. Ya, pues, después del podcast... Está metido en todos esos fregados. Después del podcast hablamos de cierta persona con BBS y tal, que como es un cuento de teatro, una obra de teatro, un cuento, lo del fantasma del pasado, presente y futuro. Sí, es canción de Navidad. Pero no sé, yo sé que hay películas, la típica película americana, pues me gustaría que esa persona famosa de las BBS madrileñas se viera en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero eso fuera del podcast, y si acaso en un podcast de sindicalismo o cosas de esas. ¿Y algún proyecto de software libre tuyo que quieras destacar o alguna colaboración? He picoteado muchas cosas, he estado metido en muchos fregados, pero no. Todo me parece importante y todo es echar un mano. ¿Algún videojuego libre has colaborado? ¿Has echado código? No, porque soy cada vez uno de código. Sí que he intentado reportar todo lo que he podido y sobre todo jugar y dar opinión y enseñar. Y yo creo que es un poco una de las cosas que más falta le puede hacer al tema del software libre en general y de los juegos también. Es decir, que no solo que hay juegos comerciales, sino que hay otra serie de juegos que son tan válidos o tan interesantes como puedan llegar a ser juegos. Yo creo que necesitamos otra par de entrevistas. Con tanta historia que tienes, seguro que ahora cuando te pregunte cuál fue tu primer videojuego en Linux o Linux. De Linux. No, si me acuerdo el nombre, sí sé que lo habéis sacado en el podcast. Fue aquel famoso de Bill que tenías que cazarlo. Ah, el X-Bill. El X-Bill. Que yo recuerde así, digamos, juego nativo en Linux, probablemente es. Juegos que no son a lo mejor nativos de Linux, pero sí que también he tenido bastante que ver con ellos. Pues mucho el tema de las aventuras conversacionales y mucho el tema de. ¿Ya estabas metido en el hub? Sí. Yo creo que te he visto hace mucho tiempo con la gente del hub. En una Retro Madrid de hace dos años, seguro. En la penúltima antes de la famosa catastrófica. Seguro, seguro. Bueno, seguro. Eso, vamos a romper un poco el podcast. Una aventura conversacional que tenga toques de rol, de matar, ¿eso sigue siendo aventura conversacional? Sí. O sea, una aventura conversacional como tal es más el interface y el manejo con texto y tal, pero es una quita que puedas tener tus personajes, que puedas tener tus puntos de vida, que puedas tener tu punto rolero. Claro, es que a mí... De hecho existen y son muy, muy reconocidos. ¿Y hay alguna famosa en español? Aunque había, esto es había informática. Había una, pero ahora mismo no tienes idea de texto. Luego te la comento si quieres, lo miro y te la comento. Pero o sea, sí, hay un par de ellas. Bueno, además, muy rollo rolero y muy rollo... Porque ya en plan analógico, seguro que conoces los famosos libros que eran un poco versión 2.0 de Elige tu propia aventura. Sí, todo el tema de libros juegos. Eso lo viví yo de biblioteca de Bajio, de allí en Salamanca, que estaban churrallados los libros que tenías que buscar. Eso, por ejemplo, el primer Elige tu propia aventura, yo creo que fue de los primeros que salieron de aquí y debí tener yo como 8 o 9 años así. Y ya. Eso bueno, fue súper rico, eso en China a los niños se vendía con las tablets. Los microjuegos que luego salieron, la montaña de locura y todo eso. Están buenísimos, que el dado, claro, que no tenías, yo soy una ciudad pequeña, no sabía... La novedad de la informática. No tenías un dado de 20 caras. No, eso también. Dados de todos los tamaños también he tenido. Y me acuerdo que el dado venía en una esquina de la página y hacías así. Era buenísimo, pues sacar una edición hace un par de años. Sí, no, de hecho están muy cotizados y han reeditado prácticamente todos. Y después hay una... Perdonad a los que estáis escuchando, nos estamos yendo del tema, ahora volvemos. Estamos hablando de libros juegos, hombre. No es software libre, no es... Bueno, hablamos... Hay mismo software libre para hacer cosas de esto. Sí, pero ¿algún libro de juego que sea Creative Commons habrá? Seguro que tiene, a ver, en inglés descarado. ¿Algún libro en PAN? Creative Commons, con licencia Creative Commons. Habría que mirar las licencias, yo en ese tema de las licencias sí, pero es fácil que sí. Yo sé que, por ejemplo, temas de aventuras conversacionales sí que ha habido bastantes que se han llegado a publicar como Creative Commons. Y de hecho hay bastantes aventuras que están publicadas, que está publicado el código fuente, hay muchas herramientas de desarrollo, incluso que están bajo GPL ya, o sea que en ese tema sí que hay un campo azul. Quizá además yo creo, igual, a la hora de decir colaboraciones o el mundo de los juegos donde más me he podido mover o donde más he podido colaborar, probablemente haya sido el tema de la ficción interactiva y el tema de las conversaciones. Pues de librojuegos, por destacado, hay una editorial independiente que se llama No Solo Horn. Sí, conozco. Que sacó un par que... Y más que bien. ¿Más? Y yo me acuerdo que esto es un pequeño homenaje a una tienda de cómics de Salamanca, Tebeos, que murió... ¿La conoces? Sí. ¿Conoces? ¿Sabes que el pobre hombre murió hace...? No, ya la conozco de haber... Yo creo que ha pasado por ahí una vez y lo típico de... Que se llamaba Tebeos. Sí. Era un hombre majísimo, era como subir a la montaña y hablar con el anciano sabio. Era una típica tienda de cómics que llegas y el tendero... Quiere chulear, quiere... Y dices, no, era un hombre tranquilo que te relajaba. Pues el hombre murió este año, de un cáncer. Y me acuerdo que, claro, de últimas, con los de No Solo Hall, sacaron varios libros juegos. Y el hombre me los fue buscando y me los guardó. Me acuerdo que es un pequeño homenaje a este gran hombre que murió hace un mes o dos. Me los guardó meses, ahí debajo del mostrador, sin saber mi nombre, de haberme visto un par de veces, porque claro, yo soy de Salamanca allí, y no me acuerdo que un día dijo, te pedí hace meses, te lo tengo que guardar, toma. Y eso, que me lo de No Solo Horror, eso volverá a apostar por... Sí, No, de hecho, no solo el rol, está apostando tanto por el tema de librojuegos, como por el tema de toda la edición de rol, que era algo que estaba muy abandonado, hasta que han cogido ellos, y sobre todo están apostando además por la traducción de juegos clásicos, están apostando por la salida de juegos independientes. Yo creo que están haciendo un trabajo. No los he jugado todavía, los tengo ahí en la estantería en Salamanca. Te gustaba, te gusta. Y había uno de un ex militar que se pegaba en peleas callejeras. Sí. Que le tengo ganas de probarlo. Súper curioso es lo de. Bueno, ¿y qué opinas? Ahora sí volvemos al software libre y a la cultura libre. ¿Qué opinas? ¿Conoces un manual? A ver, yo de Hall reconozco que he jugado a Vampire y tal, y no soy un experto. Ni me lo puedo considerar. ¿Qué opinas del es que no sé cómo se llama, el reglamento libre este que hay de Hall, que se llama RIF? Yo de Hall últimamente estoy muy, muy, muy desconectado. Lleva años, me acuerdo sí. Que salió en baja punto. Sé que, por ejemplo, que el tema de reglamentos sí que yo sepa de oídas, debe haber como dos o tres que ya están bajo licencia libre, igual están bajo Creative Commons. Incluso no solo Roll sí que ha publicado, que yo tenga noticia, como dos, tres juegos que están bajo licencia libre y que incluso te puedes descargar el PDF, les puedes comprar a ellos el libro y se está generando material bajo Creative Commons y licencia libre. O sea, otro de los méritos de, a lo mejor, de la gente que no es un Roll es que también están haciendo ese trabajo. Es decir, no solo son licencias propietarias, sino... Ha habido un pequeño susto, que se ha apagado la pantalla y creíamos que había dejado de grabar. Sino que se han pasado también por juegos que, pese a que se publican como bajo licencias libres, se están realizando la publicación y además con un buen nivel, con una presentación, con buena impresión. ¿Y qué opinas, también volviendo al mismo tema, relacionado, porque no es cultura libre, no es software libre, no es videojuegos libres, juegos de mesa libres? ¿Qué opinas de cómo ahora las comunidades de jugadores, gracias yo creo que a Internet, se están vertebrando y están superando barreras? Te voy a dar la noticia. Por ejemplo, no sé si te has enterado que Warhammer se ha ido al pedo. Sí. Pero la gente no le ha tenido miedo a esa situación. Porque, bueno, resumiendo, a ver, a lo mejor doy una patada a un diccionario. Warhammer se ha ido al pedo porque han cambiado todo el reglamento. Sí. Y la gente que jugaba de antes se han quedado... Han hecho un reglamento infantiloide y yo, la gente que conozco de Warhammer, me han dicho, si es que no da miedo, porque vamos a hacer nosotros nuestro propio reglamento. Sí. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú como... Oye, me parece que esa es parte de la filosofía, muchas veces que hablamos de software libre o cultura libre en general. Pero es decir, para mí es espectacular eso de que realmente digan, sí. La empresa que hizo el juego... Se lo agradecemos, tal. Pero ya es nuestro juego y nosotros lo vamos a llevar adelante. Pero es de donde parte toda la cultura libre. Realmente, ¿de dónde sale un sistema operativo libre? Es decir, yo le puedo agradecer mucho al que hizo el primer sistema operativo, pero yo no me vale con eso y parto de la idea. Entonces partimos un poco de la misma filosofía, que a lo mejor en temas de software estamos más acostumbrados, pero que eso es aplicable a todo. A juegos, a libros, a reglamentos en este tipo... ¿Y opinas que Games Workshop, creo que se llama, les va a atacar? Sí. ¿O tú crees que les va a respetar? De momento parece que no. Games Workshop parece que ya da por hecho que eso es una vía muerta y como él no va a sacar nada porque no va a vender nada para eso, no es gente que lo va a generar dinero. Games Workshop es una empresa que se dedica a sacar dinero, va a sacar una serie de productos adaptados a su reglamento, entonces esta gente se va a quedar fuera, pero no está orientado a esta gente. Se va a orientar a un público nuevo, que es por lo que lo ha hecho, y va a tirar. Vamos a seguir hablando de esto. Lo siento a los que esperaban que habláramos de videojuegos libres. ¿Y qué opinas de las impresoras 3D y los juegos de mesa? ¿Tú crees que va...? Bueno, yo, para mí, digamos que la revolución ya ha pasado. Y ha quedado un pozo, que ya no es ese momento de hace un par de años. Yo creo que no es que haya pasado. Es decir, ha quedado un pozo, que es otra parte importante. Es decir, ha quedado el boom de la explosión, ¿cómo vola esto? Y ahora es cuando se va a empezar a ver realmente las utilidades y lo que da de fondo eso realmente. ¿Y tú crees que eso va a ayudar a los juegos de mesa? ¿Verdad? Sí, yo creo que sí. De hecho, es algo que se está utilizando. Y de hecho, en el campo de los juegos de mesa empiezan a surgir bastantes empresas que se dedican a hacer complementos o componentes personalizados. No, pero digamos, ya en poco cultura do yourself, que si tú crees que va a haber un momento en que la gente o no va a necesitar una empresa que le publique el juego porque tiene una impresora, o incluso habrá empresas que te digan, oye, mira, te vendemos el juego versión deluxe, versión en madera bonita, pero te dejamos para descargar la versión para que te la imprimas en tu casa. ¿Tú crees que llegará a ese punto? Yo creo que se está avanzando en ese campo. De hecho, en el campo de los juegos de mesa, cada vez es más habitual el tema del print and play, que tú te conectas, te bajas, tú te haces tus piezas y te montas tu juego. Y de hecho hay empresas dentro del mundo de los juegos de mesa que se dedican a ese negocio, exclusivamente. Entonces es algo que yo creo que se va a ir viendo, es algo en lo que también el tema de los juegos de mesa está evolucionando en ese campo. ¿Y conoces el tema Catán? Porque es que yo no lo comprendo. ¿Por qué Catán se puede imprimir? Es que nunca lo he entendido, el rollo legal que pasó de... Supuestamente eso fue un antes y después en el tema juegos de mesa e impresoras. De... Yo pienso que es que Catán ya ha vendido tan absolutamente tanto que a los dueños de la licencia les da un poco igual. De hecho, Catán siempre se le ha tenido un juego como un gran juego de iniciación. Es una muy buena puerta de entrada hacia el mundo de los juegos de mesa modernos, como les gusta llamar a mucha gente. Pero yo pienso que las empresas también ganan. Yo que en su si momento, tú consigues que la gente se meta en ese mundo, al final van a seguir consumiendo productos de ese mundo. En su momento salieron noticias de que Thingiverse, creo que se llaman, les quisieron prohibir, censurar que hubiera catanes para imprimir, y se basaron en que, no, en un agujero legal, como siempre, que en Estados Unidos no es patentable un reglamento de juego de mesa o algo así. ¿Eso es verdad? Eso es que yo no... Sí, no lo sé. No, bueno, el tema legal no lo controlo. Es que fue una cosa que me... Y siempre ando buscando a alguien que me lo explique. Catán es un universo. Es decir, Catán es hay cientos de miles de millones, en cientos de miles de variantes. Súper curioso. O sea que es... Bueno, que... Vamos a ir acercándonos al tema. Nos vamos a acercar a los ordenadores. A los ordenadores. ¿Qué opinas del programa este Java de juegos de mesa famoso? El Vassal. El Vassal. A mí me parece el mejor invento, un inventazo, pero un inventazo. ¿Lo usas habitualmente? Sí, sí, sí. Y de hecho me parece que... Bueno, explica a la audiencia qué es el Vassal. Vassal básicamente es una aplicación hecha en Java, que es software libre, ¿no? Es donde, creo recordar, la licencia de Vassal es software libre, en la cual tú, mediante módulos que simulan tableros, pues puedes llegar a jugar a través de Internet a juegos de mesa. Te proporciona la posibilidad de poder jugarlos online a través de un servidor, o te produce la posibilidad de poder jugarlos incluso por correo electrónico. Y tú mueves, tú haces tus movimientos en tu tablero, se los envías a el otro jugador o los otros jugadores, y estos pueden reproducir tus movimientos y realizar los suyos. Entonces, es un tema que hace años se veía medio, pero es un tema que, por ejemplo, cada vez más las propias publicadoras de juegos están potenciando. Lo que antes, a Vassal tú le vas metiendo módulos, que son como los distintos juegos, que es donde tienes la ficha, los tableros, y rara vez, algún módulo será el caso, pero rara vez son las reglas. Entonces al final es como si fuera una mesa. Tú no tienes las reglas hay módulos... tienes que controlar. Perdona, que te acompañe. Sí. Hay módulos que están, porque es algo que a mí me chocó cuando probamos el Vassal. En mi curro, en los buenos tiempos, estuvimos jugando una partida de zombies. Y claro, hacíamos cosas que estaban mal. Pero hay módulos de Vassal que tienen, por así decir, constreñidas las reglas para que no puedas hacer trampas y no puedas hacer cosas mal. No tanto trampas, pero sí que están automatizados. Hay algún módulo de Vassal que está bastante automatizado. Yo no sabía. En plan, pues a lo mejor mover una ficha que toma un marcador, o actualizar puntos automáticamente. Sí que hay módulos que están bastante... Era algo que yo no sabía. Muy, muy interesante. O módulos muy conocidos a día de hoy, como Tierra de Strahd, los tipos de módulos son casi como jugarlos con un juego ordenador. ¿Y hay Vassal para Android? No, porque Java. De hecho... ¿Si es Java? ¿Android Java? Sí, pero es Java Java. ¿No? Ah, es Java. De hecho, se supone que uno de los proyectos que se hablaba para las siguientes versiones es intentar llegar a tablets y a ese tipo de dispositivos. que es algo relativamente nuevo, aunque a nosotros nos parezca que esto ya tiene 100.000 años, es algo relativamente ¿Y tú crees que va a ser problemático eso? No debería. De hecho, yo he visto, no lo he hecho yo, sobre alguna tabla con Surface, con Windows 10. No hables de eso aquí en este podcast. He visto Vasa, que esta parte cabe en un blog, claro. Y funciona. O sea, no tiene que tener mucha complicación. Claro, no es una aplicación más compleja. Pues claro, esto parece el padrino, parece siempre hay lucha de poderes. Yo creo que ahora mismo tengo como consumidor, reconozco que, perdonad, os voy a reconocer ahora mismo que compro software cejado, que no me dan el código fuente. Tengo una tablet, y bueno, y tenía un móvil decente, ahora tengo un patata, y he comprado software en el store de Google, el demonio, de juegos de mesa. Si Vasal sale para Android bien, eso va a ser un... Bueno, de hecho, en el mundo, y yo también lo uso, en el mundo iPad, por ejemplo, el mundo iPad recibió mucho impulso porque salieron un montón de juegos de mesa. Claro, es que y juegos de mesa muy bien implementados. Además, igual, además es un mercado que va creciendo porque es un buen nicho de mercado y donde se está haciendo mucho mejor. Yo reconozco, vamos a sacar otra vez, hemos hablado de Windows Surface, vamos a escocernos un poco. Esto siempre después con un poco de pomada se quita. En juegos de mesa de tablet, yo por ejemplo, para mí hay dos mundos. Los que parecen un videojuego y los que parecen un juego de mesa. Sí. Y por ejemplo, el patán de tablet, el de pago y privativo, ese es un videojuego, tiene menús, es horrible, no me rompe la sensación de estar jugando un juego de mesa. Pues eso, jugar al Pioneer, que es igual para el libro. Yo lo probaré. Y... Pero, por ejemplo, el Carcassonne, sí. el de privativo, sí, y tal, ese lo hemos llevado en una tablet en un viaje de tren y ha sido como jugar un juego en mesa. Sí. Estar ahí... Sí, son un poco las dos escuelas. Sí, pero es que la de videojuego a mí me rompe, porque yo quiero jugar un juego de mesa y no quiero... Te rompe un poco las esquemas. Sobre todo eso suele pasar si conoces el juego de mesa. Si conoces el juego de mesa y está muy formatizado, parece que te centras bien. Si a lo mejor te pilla un juego que estás menos acostumbrado, que no conoces tanto, te adaptas más rápido, lo vas más rápido como si fuera un videojuego y te dan pequeño. Y después está el Jorge. Mi inglés es espartano. El Hive, ¿cómo se pronuncia en inglés? El Hive. Tiene bugs. Hive. He pagado por un juego con bugs. A mí Hive me parece eso de mi juego favorito. Pues en la versión de tablet no paguéis por ella. Tiene unos bugs de pánico. Favorito. Sí, es espectacular, eso de que no exista tablero. De hecho, raro es que no lo llevo a la cartera. Sí, es un muy, muy buen juego. Ese es un juego perfecto para imprimir en impresora. Sí, ¿no? De hecho, hay 100.000 variantes. Hay variantes con marcianito, con lo pica piedra, con... Una impresora te lo imprime bien, no tiene... No, de hecho, a ver, se puede hacer hasta con tuercas. Yo tengo hecho uno con tuercas. Uy, ese es precioso, de verdad. Y es muy facilito de hacer y es muy rápido de hacer. Es importante eso. Vamos a hacer otra entrevista de juegos de mesa. Vamos a cortar ahora y vamos a volver al temario de la sección. Bueno, hablaste de tu primer videojuego, que era el X-Men. Sí. Llevamos 20 minutos y ahora volvemos. Y somos como el podcast este Teja Incógnita. Correcto. Que hacen unas introducciones. Vale, ¿y cuál es tu juego favorito en Linux y software libre? Mi juego favorito de software libre. Uf, no sé. De alguien del que guardo siempre muy buen recuerdo, probablemente sea de Westnod. Westnod me parece. Pues hablar, auténtica... aquí no estamos. Westnod me cada parece uno auténtica... da su experiencia. Realmente en el anterior podcast, cierta persona, mi hermano, vino y pues no tenía nadie que entrevistar y me habló de Westnod. Habla me parece una obra de arte. No sé, aventuras conversacionales un montón. ¿Quieres hablar de Westnod? ¿Hablamos de Westnod? ¿Westnod a la una? ¿Westnod a las dos? ¡Westnod a la dos! Esto es como cuando Richard Stallman vende ahí sus... No, primero no, vende el New empieza ahí a las voces, el hombre. Vale, Westnod. ¿Qué...? Westnod, yo creo que es el objetivo de todo software. Vamos, de todo juego libre. Que han conseguido un juego con muchísimo nivel que no tiene nada que envidiar a los juegos propietarios. donde ha colaborado mucha gente que ha aportado un montón de recursos, un montón de niveles, un montón de ideas, un montón de gráficos. Pregunta sobre software libre y videojuegos. ¿Sobre? Software libre y videojuegos. Que intenté hacérsela a unos webnos que conocí en lo del Google Summer of Code, y como mi nivel de inglés es paupérrimo, no fui capaz. A ver, el software libre en sí, tú puedes mejorarlo. Sí. Puedes. Y normalmente la gente, salvo casos como antiguamente el Compiz y el Beryl, Compiz era un escritorio, bueno, no sé si llamarlo escritorio en 3D, el tío era muy egocéntrico y llegó la gente y dijo, oye, haz esto. Y le mandaron parches y el tío se cabreó y pues, sí, se tuvo que hacer un poco. Pero, claro, ahí en software, más o menos la gente dice, oye, alguien ha hecho algo mejor que yo, pues lo acepto y el software mejora. Pero en videojuego hay una parte que es artística. ¿Cómo se podría...? Porque el Westno pasa eso. ¿Cómo puedes coger, tú decir, en la siguiente versión y decir, oye, que el artista este que me hizo el screen de Loading, que se lo tengo que quitar porque es un poco cutrecillo, porque Westno, yo me acuerdo cuando empezó, los gráficos que tiene son preciosos. ¿Cómo gestionas eso a nivel de comunidad? Para que el artista antiguo no se chine y cabrones. El poner una cosa nueva no significa quitar una cosa vieja. Pero siempre se puede dar la oportunidad de... Sí, pero lo te voy a decir, oye, que yo hice la pantalla de carga o hice... Pero, a ver, yo pienso que todos tenemos el concepto que era de sentar. Ya, pero... Tú hiciste la pantalla de carga, yo hice un programa hace 6 años y el programa ahora no lo cogerá. Claro, pero en software siempre dices, oye, pues sí, has mejorado, pero en cosas... Yo es que tampoco he visto mucha diferencia entre el software. Quizás los artistas tienen mucho más ego. No sé, pero si realmente... algo que ni comió la curiosidad. Eso, porque... Y sobre todo, yo veo la posibilidad de esa, la posibilidad de que... el meter una pantalla nueva no quiere decir que no dejes la pantalla vieja y eso se pueda reutilizar, pues con opciones. Que de hecho, en el tema de videojuegos es muy típico. Varios sets de gráficos. Y al final es la persona que juega la persona que decide el set de gráficos. De hecho, igual, es una parte que yo entiendo del software libre. Yo te doy opciones, tú coges la opción que tú quieres. Yo te doy 3 pantallas de carga. Tú coges la pantalla de carga era un ejemplo, ¿eh? A lo mejor te hablo sí. Plan, no, pero te digo eso como te digo, sí, los gráficos, que suele ser muy típico, o los tileset, ese tipo de historias. ¿Y cómo conociste Westnos? Westno, típica distribución, me gustan mucho los juegos de estrategia y pues es algo que te llama enseguida la atención. Un juego de estrategia, táctico, que en ese momento cuando estaba empezando Westno no era nada habitual dentro del software libre. Sobre todo llamaba la atención a lo mejor una distribución que era algo como muy especial y eso me dice, bueno, voy a pues un poco más. No sé si es una noticia igual que lo que hablábamos de Catán. Juraría haber visto hace tiempo un artículo de alguien del Westno que no se quejaba, era como que decía que es que hemos llegado a un punto en que el juego ya no se puede mejorar. Sí, imagino. Hombre, está muy avanzado. Y decían eso, que no tenían colaboradores nuevos, un poco como pasa con la Wikipedia, que ya está casi todo escrito, porque ya está hecho. Está muy pulido. Westno ha sido uno de los proyectos que ha sabido gestionar muy bien el proyecto. Ha sabido gestionar muy bien las aportaciones, ha sido un proyecto muy abierto en todo momento a que colaborara todo el mundo y evidentemente pues llegará un momento en el que aquello esté pulidísimo y que tampoco... Pero nunca se sabe. Siempre puede llegar alguien con una idea revolucionaria y añadirla o hacer un fork y... Yo haría un fork, pero pues no, ¿sabes para qué? Para poder atacar de lejos. Yo no, tendría cierta gracia. Lo sufro, eso de que pegarte a... Otra idea que podría ser a lo mejor curiosa, es hacer un Ford de Westno orientado a ciencia ficción, por ejemplo, porque no fuera fantasía, no sé, ya siempre. Ah, bueno, eso sí. Me contó, eso bueno, siempre... en el anterior podcast, no sé si lo habló, contó mi hermano que hay un montón de mods. Sí, sí, ¿hay sí algún mod? Hay niveles, hay muchísimos, y mods gráficos hay muchísimos. No, pero incluso hay que scriptear, sí, sí, sí. Que algún mod que destaques, que digas... No, yo... Juegas al puro, ¿veis? El poco tiempo que lo puedo jugar, juego al puro. La verdad es que a mí el juego tal como está de base me resulta interesante. No tenía gestión de recursos casi, ¿no? Era así que conquistabas un pueblo. Esa es parte de la gracia. O sea, son tortas sin pararte a gestionar mucho recursos. ¿Que conquistabas? Sí, no, vas comprando unidades, tienes que ir comprando unidades. Y te daban monedas y ya está. ¿Y el modo historia está completo? Porque yo te hablo de... Hay varias campañas. Pero en plan que digas, pues lo he disfrutado, sí. Es una historia muy densa, muy... A ver, es una historia adaptada al juego. No te esperes un Juego de Tronos, pero sí que es una historia más o menos con cierta gracia. Que pasa, ¿Tiene finales alternativos? Sí. No, son no. Bastante brillantes, pero bueno. Tampoco el juego te pide unas variaciones tremendas. Porque al final los escenarios son empiezas aquí, tienes que matar a este, o tienes que llegar aquí, o tienes saltos turbos para defender. Entonces, las historias van dentro de la base de lo que es el juego. Y el juego sí está muy balanceado en unidades. Sí, en general está balanceado. ¿Cómo lo balancean? ¿En plan Magic de que dejan jugar a la gente? Imagino que sí, imagino que es parte del permitir aportaciones. La gente da su opinión, la gente se va viendo lo que funciona, lo que no funciona se va cambiando. A mí eso siempre me ha resultado curioso, lo de balancear juegos de estrategia. Porque, volvemos a software privativo. Me hacía gracia ver los chainlogs del StarCraft 1, que a ver los señores de Blizzard, cabrones, ¿por qué no liberáis el puto StarCraft? Y ver chainlogs de hasta hace poco de balanceo de unidades. De, sí. Hemos sacado una versión solo para balancear unidades. Pues una parte eso no se puede automatizar. Yo siempre lo he pensado. Que me digas que la gente está de Magic, coja a los típicos críos y les suelte las cartas, a ver qué cartas son tochas, que ahí también se podría empezar a automatizar, a hacer testing. Sí, pero siempre hace falta cierta imaginación. Sí, ese tipo de cosas hace falta cierta imaginación. Como la seguridad informática, ¿no? O sea, no son los 2 más 2, sino cuál combinación es puedo hacer con esos 2 más 2. Entonces, eso es algo que todavía no suple un buen grupo de testeo, y qué mejor grupo de testeo que tener un montón de gente que está jugando al juego y que colabora con el juego diciendo, oye, esto me parece que se ha pasado, esto me parece que no, aquí vais cortos, aquí vais largos. Y muchas veces el colaborar con el... con los juegos libres o con software libre no es necesariamente meter código. Es a lo mejor tan fácil como decir, tal palabra está mal traducida. O este texto lo puedes mejorar así. O esta unidad es muy tocha por si se pega con otras dos, mata. Es tan sencillo eso, no tiene más que ser. Y el West Note sigue teniendo lo de... Porque te hablo de que jugué hace años, no he vuelto a tocarlo, lo tengo a lo mejor instalado, y digo, pues bueno, pues está instalado. Sigue teniendo lo de que una unidad cuando evoluciona... Puedes elegir varias alternativas de evolución. Hostia, eso era espectacular. Eso a mí me gustó un montón. Sí, sí. No. Es uno de los puntos que tenía Westmoth que era raro de ver. Dicen que, leyendo un poco de su historia, decían que está basado en un juego de Mega Drive. Sí, pues, de estrategia. Sí, pues. ¿Pero lo conoces? O... No lo sé. Ah. Bueno, ¿y para ti qué es lo mejor del juego? Vamos otra vez siguiendo el hilo de preguntas. El ambiente, el tipo de juego... las sensaciones que transmite un poco a jugar. ¿Has probado el de Android? ¿En la forma? No. ¿Sabes el toque curioso que han hecho con el de Android, no? No. El engine es libre y el paquete de datos es de pago. Sí. No, pero a mí, cuando lo vimos compañeros que, hostia, mira, después nos ha salido en Android, vimos que era como... que tú podías, digamos que para un usuario normal de móvil o de tablet, pues dice, pues tengo que pagar. Pero tú podías entrar, por así decirlo, al sistema de ficheros y subir los paquetes de datos. Claro, al final es cobrarte por el trabajo que te dan ellos hecho. Sí, era. Y seguramente, pues. No sé cómo era exactamente, pero imagino que en Android tendrán que tener unos ciertos pagos por. Estar en el Google Play o sí, creo que eran $25 o algo así. Entonces es más o menos normal, es decir, puesto que tú tienes que pagar el facilitar. ¿Y lo peor de Battle of Wetness? ¿Lo peor? No sabría decirte. En general es que es un juego que me gusta, no es un juego que le vea grandes defectos. Todo es mejorable. Pienso que es un juego que. Que ahora mismo está bien terminado. Se pueden hacer más cosas, probablemente, pero ahora mismo yo le pondría demasiadas cosas. ¿Viste ese lenguaje de script que tiene? Sí. Es un poco jayante. Bueno. Pues es XML, ¿no? O algo así. UML. Es un UML en sí, el alimentador. Sí, pero es funcional para lo que es. Funciona. Perfecto. ¿Has hecho algo con Westnode? No. Soy un poco desarrollador, ya te digo yo que soy. Yo soy más de pegarme que de... desarrollar. ¿Y algún otro juego libre que recomiendes, que digas? Muchos, yo que sé, juegos libres. Civilización, por ejemplo, es otro juego que me apasiona, el OpenTTD. El de Civilización es OpenCiv, ¿no? El OpenCiv, o... sí. Que está basado en el Civilization. Tengo un montón de cifs en la cabeza. En el Civilization, ¿no? Sí. Pero ese hay que aprender a jugarlo. Ese es de eso. Es un juego bastante hecho. Yo, para mí la gente... Pero es un juego apasionante. Me han dicho, te tienes que tirar una semana aprendiendo a jugar. Y el OpenTTD, por ejemplo, está muy bien también, me parece. Ese lo hemos hablado también, aquí en... OpenTTD, Colonization, que también salía... Pues, pero Colonization es Mojava, yo creo. ¿El? El Colonization. Da igual, pero funciona muy bien. De hecho, bueno, yo creo que me gusta más casi que el comercial. El antiguo, de MS-2. ¿Y sigue vivo ese proyecto? Pues yo me acuerdo que salió el Surforce y tal. Pero eso, el Colonization. Pues yo... Juegos grandes yo diría ese, y luego juegos para un rato, el Tokyo Wars está muy bien, es muy divertido para echar una partida rápida, juegos, yo qué sé, el Fleets of Fire, por ejemplo, rollo de estos de juegos de guitarra, también está muy curioso. Yo pienso que hay mucha oferta para elegir, muchas veces lo que la gente en general se piensa. Y por supuesto, 100.000 aventuras convencionales. ¿Alguna que recomiendes? Una que recomiende. Esto es a tradición, porque ahora. A ver, de las últimas que han salido, que además la gente se puede llegar a sorprender bastante, os podría recomendar a Alien, por ejemplo. Esa la presentasteis en la Retro Madrid hace unos años. Muy, muy espectacular. Que tiene audio mientras sí, juegas. Sí, tiene audio, tiene gráficos. No se va libre, A cualquier fan de Alien le puede llamar mucho a ver. No software libre, estamos hablando de privativo. Daos cremita en las orejitas. No sé yo, ¿eh? Yo creo que está el código fuente publicado. Yo creo que está el código fuente publicado. Sí, pero ahora sí. Mismo me pillas, pero yo creo que está publicado. Si no están publicados los datos, por lo menos como Creative Commons... Pero vamos, a ver, ¿alguna que sea software libre? Vale, pillas, 100.000. Luego te puedo decir 100.000, pero me pillas un poco fuera de juego, pero... ¿Tú crees que con la famosa el rollo de la inteligencia artificial, el ¿cómo se llama? El que ganó al Go y toda esta pesca que está sí, dando. Deep Blue fue el de Kasparov. Sí, qué perros más viejos somos aquí. ¿Tú crees que llegará un momento en que existan aventuras conversacionales procedurales? Ya existe. Pero existen bien hechas. Sí. Bien hecho. Yo insisto que en el mundo de las aventuras conversacionales probablemente la gente se sorprendería mucho de lo que se ha avanzado. ¿Pero existe eso? Hoy en día las aventuras entienden... Que no sea aburrido, que no sea un laberinto y digas, vale, sé que eres procedural porque es un laberinto, porque no hay más la gente se sorprendería. De hecho, no a nivel de aventuras conversacionales, pero ya sin ser software libre, o parte de algunos son software libre... Juegos como Dark Fortress o juegos como... Hostia, Dark Fortress. Yo qué sé, Cataclysm, que por ejemplo sí es software libre. Cataclysm. Ese juego... Vale. Esos son juegos que generan todo el mundo de forma procedural y funciona perfectamente. Y son auténticos universos. Sí. El Dark Fortress. ¿Juegas a Dark Fortress? Sí. ¿En la versión 3D? No, en la versión de siempre. Pero, a ver, yo jugaba a Dark Fortress en... Lo hace no, últimamente juego con Tiles, pero antes era la versión ASCII y ahí... No, pero hubo un momento de cambio que pasó de ser un... A ver, Dark Fortress, para la gente que nos está oyendo, es un juego... ¿Quieres decirlo tú? ¿Lo es el yo? Juego. Bueno, la historia es súper curiosa porque creo que son dos hermanos matemáticos que tenían su trabajo de verdad en una universidad de matemáticos y dijeron, a nosotros no queremos hacer... un universo paralelo que no sea mate, que sea de enanos. Y los tíos están programando, y hay viñetas de coña que dicen que en 50 años replicarán... Es que están replicando todo de la vida real. No, ahora mismo es increíble. O sea, ese juego es increíble. Pues hubo un momento hace años, cuando estaba el proyecto, que yo aún me acuerdo que aprendí a jugarlo, sobreviví a un par de años con los enanos. A ver, es un juego que son unos enanos expatriados o... Sí, no, básicamente tú empiezas con 7 enanos. Que se supone que sales a hacer una colonia, fuera de tu tierra, hacer una colonia, y es hacer una fortaleza y buscarte la vida. Sí, en plan de un keeper, de picar ahí la piedra. Partiendo de la filosofía aquella de que, bueno, ¿cuál es el objetivo del juego? Ver cómo te mata. aguantas, ver cómo te sobrevivir, mueres. Como el Cataclysm, como o sea. Pero, joder, bueno, tiene versión roguelike, creo, tiene dos modos de juego, pero sí, roguelike sí, no lo he probado. No, ese sigue... Digamos que ese es el modo tradicional, que es el modo fortaleza. No, tiene otro modo que es modo rogue, que es aventura de aventura, que es pues, lo típico de un rogue. Entras en un mundo, investigar, dar paseos... Sí, pues, a ver, el tema del Dark Fortress, yo me acuerdo que un momento que pasó... A ver, es un juego en ASCII, es como rogue, el NetHack y todo eso. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que un momento pasó de 2D a 3D, que podías ir subiendo como capas. No, de hecho siempre ha sido en 3D, aunque se llevaba en 3D. No, alguna versión que me acuerdo que... Tú... Lo, sí que visores en 3D. No, pero que tú ibas... A ver si me... A lo mejor me estoy explicando mal. Tú tenías un río interno en la montaña y simplemente picabas, ponías las presas para que no se te aguaran los enanos y tal, y regabas el campo. Y después empezó una versión en que ya había como capas. No, sé, siempre. En Dwarf Fortress siempre había capas. De hecho, hay como 150 turnos. No, pero que una versión, al principio de los tiempos, era 2D. No, para... imagino que sí. No, pero vamos, eso ya, pero hace un montón de años. Sí, pero que ahí es cuando yo... De hecho, ahora mismo hay incluso visores que te permiten ver la fortaleza en 3D. Con gráficos en 3D y como el viento en 3D. No te permiten jugarlo, pero sí te permiten verlo. Pues ahí es cuando yo tuve que dejarlo. Yo ya no fui capaz, pues ya no, avanzado, me siento... O sea, las últimas versiones ya generan poesía de forma procedural, generan música de forma procedural. Es un juego increíble. O sea, ese juego es pero increíble. Es que es imposible. Yo te juro que ya lo intenté cuando empezó a 3D y ya no sabía cegar los campos, porque tenías que hacer que fuera inclinada el agua, capa, porque claro, como es 2D, tú lo ves 2D, y tienes que decir, bajo una capa para hacer que vaya el riachuelo, el canal... Pues se puede. Vale. Y, vamos a volver a software. Joder, estás en una entrevista, va a salir un podcast gordísimo. Ahora solo falta que falle la grabación. Juremos que no, vamos a recular... ¿Conoces el Goblin Travel? No, Goblin Hub. Lo he visto por ahí, no he llegado a jugar. Supuestamente era el intento hace unos años de hacer un Dark Fortress libre. Y ahí se quedó. Sí. Se murió el proyecto. Hombre, es que imagino que llegar hasta el nivel ahora mismo que está Dark Fortress son 5 años de desarrollo. No, hace 5 años. Más. Yo estaba en Salamanca cuando esto te hablo en 2003. Puede ser 10 años. 5 son. 5 es Aurora. Puede ser 10 años de desarrollo continuo, las 24 horas. Es que esa gente vive en Dark Fortress. Sí, no, de hecho. La gente de Dwarf Fortress vive de Dwarf Fortress, vive de las bueno, de gente, las son dos hermanos, ¿no? Sí, sí, pero que vienen de las donaciones, es decir, no tiene otro trabajo que no sea Dwarf Fortress. Entonces, el trabajo que hay ahí es evidentemente Dwarf Fortress. Es que Dwarf Fortress... Pero, ¿cuándo fue la última vez que jugaste? Antes de ayer. Joder, un día tenemos que quedar para que me enseñes a jugar en 3D, yo no soy capaz de jugar. ¿Y el Cataclysm juegas habitualmente? Sí, también lo he probado. He jugado menos, pero sí que lo he... Sí, sí, es software libre. Ese sí es software. Ya no hace falta que software libre y muy recomendable. Eso, es espectacular. La muy, muy buena. A mí me enseñó un chaval... Es un poco la misma idea. Básicamente estás en un apocalipsis zombie. Rollo ASCII también, rollo roguelike. Se genera un mapa completamente aleatorio y es supervivencia. Tú apareces ahí en medio y es sobrevivir a lo que puedas. Sí. Igual, con unas posibilidades brutales de edificios, coches, reparaciones, todo tipo. ¿Juegas en 3D o en 2D? Sí. Es que tiene una versión experimental en plan 3D. Lo he llegado a ver, pero no, generalmente juego en este. No, ASCII. A ver, sí, hablo de 3D, hablo de que tiene alturas. No, tiene alturas. No tiene alturas. Sí, sí, tiene. ¿No? Sí, sí. Te aseguro que sí. Ese solo tiene sótano. No, y tiene, ya han empezado a meter algún pero edificio. Pero es experimental, pero no puede, lo tienes que activar. Sí, sí, pero bueno, que está en ello ya. Está pues, más ahí ya de lo que parece. Ese es espectacular. Ese tío vive de software libre. Pues me acuerdo que el que lo empezó a hacer hizo un Indiegogo o algo así y sacó, no sé si 12.000 euros o lo que fue. Bueno, o dólares. Y ahora tiene un Patreon. Y vive. Joder, se puede vivir de software libre y hacer videojuegos. Hombre, pero son juegos que son espectaculares. Hombre, son juegos especiales. Bueno, especiales y espectaculares que yo estuve volviendo un poco a mí cuando lo aprendí a jugar fue el primer mes de vida de mi crío que En las noches largas. Y como es, los roguelikes son por turnos, son frenéticos, como dices, tengo 300 zombies rodeándome, pero es por turnos, puedes soltar el teclado y eso no avanza. Y es cuando aprendí a jugar, ¿no? Espectacular, te puedes hacer hasta calimocho. De hecho, yo creo que ya está hasta el castellano. Sí. De hecho, al parecer no estaba ya hecho. O sea, que es una cosa que se suele echar en falta mucho. Es espectacular, es que es... A mí lo que me... Va a ser una entrevista larga. Lo que me flipó de, a nivel técnico de Cataclysm, aparte de que es software libre y eso, es que está aprovechando las últimas tecnologías. Sí. Por ejemplo, casi todo los datos, incluso el crafteo, es JSON. Es espectacular, es un... Y, 100.000 mods también ya creados para él. Sí, con Lua. Crafting. Sí. Que el Cataclysm. Es difícil, ¿eh? Es un juego. Son juegos que requieren un subasfuerzo. ¿Has llegado a plantar en el Cataclysm? Sí. ¿Y eso más? Yo lo he intentado, todo, en serio, ¿no? Es como todo, es. Echar la imaginación. Pero supuestamente. Tú cuando plantas es de una estación para otra. Claro. Claro, es que las plantaciones tienen su tiempo. Es decir, no puedes plantar en cualquier momento, tiene su tiempo. Y una estación no dura 60 días, dura menos días, claro. Creo. Pero... No, es que el tiempo no es tiempo real. Claro. ¿Y algún consejo para Cataclysm? Jugar, ¿no? Y tener paciencia, jugarlo y tener paciencia. Sí, creo que... Bueno, son juegos que al principio babullan muchísimo, pero yo pienso que son juegos que en los que si pones el esfuerzo al final compensa muchísimo. Pues un juego con una cantidad potencial y una cantidad de posibilidades. ¿Juegas con personajes no jugadores? He jugado alguna vez, todavía eso es a lo mejor algo de lo que me falla todavía. Ah, yo probé hace poco, saqué un mapa... Sobre todo, a ver, cuando los juegas con ellos fijos más o menos funciona bien. Pero todavía les falta la sensación de vida. Ah, pues toda la sensación de vida que tiene a lo mejor los zombies los personajes no... Ah, pues a mí me acompañó uno y me ayudó y dije, joder, pues es un de la noche a la mañana, ir tú solo por ahí contra los zombies. Pues yo creo que además en las últimas versiones ya se pegan los zombies entre ellos. Entre ellos se pegan. O sea, siguen metiendo cosas, además sigue igual, es un juego que va evolucionando, va metiendo novedades y va metiendo. ¿Tú crees que llegará a un punto en que meterán tanto como para mí? Ya sé, lo siento, me siento muy, muy mal conmigo mismo. Que yo ya no puedo entrar a jugar al Cataclysm porque me parece hiper difícil. ¿Tú crees que puede llegar a ese problema? Para mí es un problema el Cataclysm, en serio. Tengo Cataclysm, el Dark Fortress. El Dark Fortress es igual, es un juego exigente. Claro, pero Cataclysm puede llegar a ese punto de que la gente le cueste tanto entrar. A mí me costó un par de semanas, pero lo disfruté mientras entraba. Claro, el problema es que son juegos exigentes, pero son juegos que te dan mucho esa exigencia. Es decir, son juegos que requieren trabajo, pero... compensa el trabajo que inviertes, compensa mucho el tiempo que inviertes en ellos. Es espectacular. Entonces son juegos que van creciendo y son juegos que te forzan a... Yo recomendaría... Y ya no son juegos para la gente que está acostumbrada a clic, sí. Y ya está. Sí. Recomendaría de Cataclysm lo que he aprendido después de tantos zombies y tantas muertes. A mí me parece el mejor juego... Que aprender a coser es lo más importante. Llevarlo de coser... A mí me parece que como juego de zombies es el mejor juego de zombies. Sí, es espectacular. Aparte de ser libre, que es otro punto a su favor, pero hay pocos juegos de zombies a ser. ¿Y por qué no entrar en los repositorios? Porque nadie lo empaqueta. Eso ya depende de los desarrolladores. Ya, pero nadie ha dicho. Es que es depende eso. De las distribuciones. En Arch creo que. Ya está empaquetado. En Arch creo que está. Claro, pero para mí, empaquetado es que está en Debian. Si está en Debian, ya está empaquetado. Bueno, todos sabemos cómo es Debian. Entonces, bueno, sea cualquier cosa en Debian cuesta bastante. Pero aunque sea en plan cutrecillo, en plan... Sí, pero quizá a lo mejor el desarrollo de Cataclysm tampoco se guía por los conceptos de una versión muy estable. Sí, es que... Sí, de que es un desarrollo continuo que es el... Probablemente debería ser algo más. El típico, ahora que también está de moda, que es a la gente con las pegatinas del pulpo gato ese de vieja, en un map, y dicen... Y no te hablan de software libre, te hablan de código abierto. Dices, tío, que te estás olvidando la palabra tan importante, que es software libre. Es una visión de... Es una versión, perdón por la interrupción, estamos grabando aquí. Es lo que tienes para que me... Y que es una cosa de que a mí me escama de guija, que se está perdiendo la ética del software libre. Es como todo, las herramientas no hacen la mentalidad de la gente. Ya, pero que ahora es toda gente está que viene con los Mac ahí, con su pegatina de guija, pues tío, que no, que una cosa que sea más agua libre, que ¿sabes? Y Cataclysm le veo ese rollo, que no, y falta ese golpe ya de decir, oye, que somos agua libre, que vamos a empaquetarlo, que, ¿sabes? Es como que tú bajas el repositorio de guija, lo compilas. Claro, pero yo imagino que también es parte de del tema del desarrollador. El desarrollador se preocupa del juego y ya está. Su principal preocupación es el juego y que el juego está fresco. Las distribuciones tienen la puerta ahí para poder acceder a él. La puerta está bien. Pero digamos que eso ya es trabajo de los empaquetadores y es un trabajo que debe ser algo externo al desarrollador. El desarrollador lo está dejando el punto más accesible, en este caso GitHub. Acuerdo. Otra cosa es que la distribución tiene que ser, pero no con Cataclysm, con Cataclysm es con lo que pasa con todo con software. Así, ¿y cuándo conociste Cataclysm? Hace ya. ¿Cómo lo conocí? Me imagino que por ahí mirando, vi zombies, cosas en y dije, uy, esto mola mucho, voy a ver qué es. Es espectacular. Y siempre además ha sido un juego muy asociado también a la Fortress y se me comparaba. Me suena que probablemente la primera referencia fue la de Fortress. ¿No? ¿Y tú crees que algún día el transporte será libre? Imposible. Aparte que me parecería una locura, porque yo creo que el código ese no lo puede entender nadie. O sea, pero bueno, no sé, es que... De hecho, dudo alguna vez que se acabe. O sea, se supone que estamos en la versión 0.40 y algún día, cuando se acaben todas las ideas, llegaremos a la 1.0. Es verdad, tiene una sección de la página con las ideas. Pero... Y ahí pone algo, pero es que no me acuerdo. La 1.0 todavía no está ni escrito. Es que sí, es la Fortress. Pues yo me acuerdo cuando jugaba en... antiguamente que tenía un par de carniceros y los inviernos no sobrevivía cerrando la puerta y acabando con los gatos de los enanos sin que se enteraran. Es el gran generador de historias. De hecho, yo, el software que no sea libre, yo creo que es el juego fundamental. Es espectacular, porque el mapa, me acuerdo yo, no sé si lo estoy idealizando, porque te hablo de hace años que lo jugué. Cuando generaba el mapa general, te generaba leyendas. No, no, te generaba toda la historia. Es decir, tú cuando. En plan de que alguien mató un dragón hace 100 años, un mundo, no sé dónde. Con ese mundo generas 150 años, 250 años de historia. Sí, pero te genera leyendas, que mapa, no sé quién mató un leyendas, dragón, no sé cuál, personajes. No sé. Las historias de los personajes, los dioses, las criaturas, te genera absolutamente todo. Incluso generaba la erosión de los sí, ríos. Sí, sí, todo. O sea, en plan, era o sea, cada partida es un mundo, no tiene nada que ver. Sí, que me acuerdo, te hablo de cuando lo ejecuté, cuando lo jugaba, era un AMD64, de estos, de los primeros 64, y me acuerdo que tardaba sus 20 minutos en generar el mapa. Ahora con una máquina normalita, grande, pues 10 minutos se tira. Sí, todavía se tira un montón. O me tiene la ventaja, solo la genero la primera vez, pero impresionante. ¿Y la versión joven? Volviendo a los pomadas, los que os escueta, de que estamos hablando de un juego que no es libre. Muy bien, estamos hablando de un juego libre. Es gratis, eso es. Sí. Gratis. ¿Pero la versión joven la has probado? La he jugado mucho menos. ¿Merece o es...? Sí, merece la pena, y con las novedades que se están metiendo últimamente más. Últimamente también se están metiendo bastantes novedades. De hecho, últimamente puedes abandonar una fortaleza, meterte en la fortaleza y ver cómo evoluciona la fortaleza desde la otra parte. En un mundo puedes montar varias fortalezas y con la versión de aventura recorrerte las 50 años después. Con la ventaja de que la fortaleza se queda tal y como la has dejado, más lo que haya pasado en esos 50 años que también se genera. Pues es otro mundo. Espectacular, yo cuando hablas de transporte la gente, es que es espectacular ese juego, es una, la pena es eso, que no sea un mal libro, pero todo que hay a su alrededor, hasta el puñetero Minecraft, dijo el pavo este que se inspiró en un transporte. Sí, es uno de esos juegos que ha marcado. Sí. Pues bueno, yo creo que Minecraft también ha sido otro, pero no nos vamos a meter en juegos. Sí, sí. Bueno, pues volvamos al podcast. A ver, la pregunta que dejó el anterior... entrevistado, David de Dios, era ¿un juego libre debe ser gratis o no? O como... Yo pienso que no son gratis, yo pienso que son libres. O como no me acuerdo bien de la pregunta, o como que se habría que, me suena que se habría que pagar por... Sí. Es una forma de pagar, es una forma de pagarlo. A mí no me parece mala idea. A mí no me parece mala idea. Lo que pasa que yo, es lo de siempre, es decir, yo el pago no lo entiendo solo como dinero. Sí que me parece importante que la gente colabore y que la gente ayude a los proyectos. Y muchas veces el ayudar es tan fácil como decir, oye, que sale una palabra mal. Oye, que yo pienso que aquí podía esto ser verde en vez de ser azul. Yo pienso que es que colaborar en software libre no es tan complicado como mucha gente lo quiera ver. Lo asociamos todo al tema de programar, y es hacer un gráfico, hacer una pantalla, enseñarle a alguien a jugar. Yo creo que eso ya es una forma de pagar. Y desde luego, el tema del dinero no está mal, porque los recursos cuestan dinero, el trabajo cuesta dinero, y detrás de muchos de los proyectos hay muchas horas, mucho trabajo. Y si realmente quieres que algo te guste y evolucione y te puedas dedicar tiempo, la forma de que puedas dedicarle tiempo es haciendo que ese tiempo valga. De hecho, volvemos otra vez un poco a lo de antes, quizá el ejemplo sea Dwarf Fortress. O sea, esa gente, Dwarf Fortress avanza lo que avanza porque a esa gente se le paga el trabajo. O el caso de Cataclysm con el Patreon, o el caso de... De hecho, Cataclysm a lo mejor sería un buen ejemplo con el tema del Patreon, que hoy en día está muy de moda. Él desarrolla en tanto y cuanto la gente ponga de su parte para que él pueda dedicar tiempo. Cataclysm no sé si tiene pato. Los de Dark Fortress sí. Cataclysm no sé. Entonces, pero bueno, que a mí me parece una forma válida. Es decir, yo puedo dedicarle horas siempre y cuando pueda comer. Y yo creo que comer tenemos que comer todos. Sí. Y algunos tienes que darle comer. Además de comer, tienes que darle comer a otra boca. También. Eso es más problemático. Y bueno, la siguiente pregunta que quieres hacer al... La siguiente pregunta. Al que venga. Que no al sabemos. Que venga. ¿Qué juego te gustaría ver traspasado al software libre? Que no exista. Que no exista. Vale. ¿Qué software, qué juego propietario te gustaría que se pasara al software libre? Perfecto. ¿Dejamos que valga Dwarf Fortress? Sí, pero wow, es imposible. A no ser que vayamos y secuestremos a los matemáticos. Además, el código tiene que ser infernal. No, tiene que ser. Bueno. Eso es como la de Mostene en sus tiempos, que hacían espectaculares, pero ponte a ver el código. Eso también un día podemos hablar. Bueno, pues unos minutos de despedida. Pues nada, pues muchas gracias por este rato de charla. Que ha sido un gusto, como siempre, pues, hablar de todo esto. Hay que animar a la gente a que pruebe los sistemas faccionales, a que pruebe Cataclysm, a que pruebe OpenTTD, que pruebe software libre, que lo tiene a mano, es fácil de probar, fácil de jugar y que esconde muchas sorpresas. Ha sido muy densa, casi una hora. Normalmente son 10-15 minutos, espero que no nos maten la gente de Big Hassy Beats. Pero muy, muy espectacular la entrevista. No sé, te aviso por la lista de correo de aquí de la brecha, cuando esté publicado. Ahora vamos a dar al botón de guardar. A lo mejor nos da aquí un infarto y nos viene a recoger. Vamos a ver qué pasa. Pues lo bueno sería haber ido cortando y grabando, pero soy novato, lo siento, pero nada. Esto ha sido Birras y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en birrasybits.wordpress.com y en las redes sociales GNU Social, Diáspora, Facebook y Twitter bajo el nombre @birrasybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog, iVoox, Spreaker, YouTube y archive.org. Birras y Bits está bajo licencia Creative Commons Atribución, no comercial, no derivativa.